¿Quién dibujó en la roca el meandro y la espiral? Ah, dime quién fue. ¿Quién fue? Tal vez fue alguien que se atrevió a mirar de frente al sol. Ah, dime quién fue. Ah, dime quién fue. Sabré quién soy.